de esto. Y esto no quiero, somos parte de esto. Y esto no quiero, somos parte de esto. Y esto no quiero, somos parte de esto. Y esto no quiero. ¿Desde cuándo esto ocurrió? Que sos tuyo más que de otro. ¿Por qué te parece mal lógico mantener tu privilegio? Dime quién te lo botó, me hizo tanto pa' que te creas tan listo. Dime quién te lo botó, me hizo tanto pa' que te creas tan listo. ¿Desde cuándo esto ocurrió? Que sos tuyo más que de otro. ¿Por qué te parece mal lógico mantener tus privilegios? Dime quién te lo botó, me hizo tanto pa' que te creas tan listo. Dime quién te lo botó, me hizo tanto pa' que te creas tan listo. ¿No ves que todo es un gran teatro donde un puñado de privilegiados se creen rey del mundo? Parte de esto y esto no quiero, somos parte de esto y esto no quiero, somos parte de esto.